Es evidente que se está dando lo que nosotros, tanto desde ATIME como desde la sectorial, contra el tarifazo veníamos diciendo, ¿no? Que en el mes de abril, cuando se iban a recibir, y en marzo se recibió la boleta de la energía eléctrica del verano, donde hay más consumo por los aire acondicionado, etcétera, el impacto de la tarifa iba a ser demoledor. Lo mismo pasa con el gas ahora, ¿no? Que van a aumentar el 40%, acá va a ser mayor, va a ser alrededor del 55% el aumento del gas. Evidentemente eso va a impactar en los meses de frío. Y bueno, la gente hasta que no recibe la boleta pareciera que no se da cuenta de esto, pero lamentablemente esto es así.